Sean todos bienvenidos al Análisis Político. Yo soy su amigo Chacón Vélez. Pero ya va, espérate un momentico. Este análisis político no es conmigo. Este es el análisis político con el eterno inconforme. Un recorrido por las principales noticias políticas de nuestra querida Venezuela y del mundo. Bienvenidos a este nuevo análisis político. Hoy es sábado 31 de octubre, día de Halloween. Vamos a ver, esta semana tuvo noticias interesantes en el ámbito político. Bueno, esta semana por supuesto fueron los dos temas principales de los cuales hice dos análisis políticos especiales y por separado. Uno fue la profanación, porque no se puede llamar de otra forma, la profanación de los restos de José Gregorio Hernández. Si quieres saber lo que opino al respecto y algunos detallitos interesantes que no se dicen con esto, con este nuevo acto de pillaje santeril, si podemos llamarlo de alguna manera, del chavismo, bueno, vaya, escuche ese análisis político. Y bueno, por supuesto, creo que el más relevante de toda la semana ha sido el escape de Leopoldo López, pero más allá del escape, que ya fue la semana pasada, fue su primera rueda de prensa, el We Will Come Back al estilo Terminator, y todo lo que eso ha generado, un sinfín de gente descontenta con Leopoldo, los dimes, los diretes. ¿Quieres saber eso? Mi opinión inconforme al respecto y ese análisis que hice para todos ustedes respecto a Leopoldito, que nos hizo la de Carlos Baute, anda y escucha ese análisis político especial. Bien, entremos en materia de esta semana. Esta semana fue el plebiscito en Chile, o bueno, digamos el domingo pasado, el fin de semana pasado. Hay que analizar esto. Hay que analizar esto porque, bueno, vamos a meternos en política internacional. Si vives en Venezuela dirás, bueno, pero es que a mí no me importa la política de Chile. Sí nos tiene que importar la política, no solamente de Chile, sino de todos los países que conforman el continente. Porque eso de una u otra forma nos afecta. Y sobre todo a los venezolanos, pues que estamos tan propensos a emigrar. Y tú no sabes si mañana te toca irte a Colombia, te toca irte a Chile, a Perú, a Bolivia. Uno no sabe. Además que eso, pues sin duda alguna, lo que esté sucediendo geopolíticamente, sin duda que afecta el tema de negocios, el tema de importación. Es un tema pues del cual todos debemos por lo menos estar enterados. No te pido que seas un analista político ni un politólogo consumado, pero sí es bueno que estemos enterados. Hablando del plebiscito de Chile, ahí uno lee muchas opiniones, sí, es el término, muchas opiniones a la ligera acerca del plebiscito. Y hay que entender algo: ¿es bueno un plebiscito o es malo? Te hago la pregunta a ti, inconforme, que me estás escuchando. Para mí un plebiscito es bueno. Busca en Google qué es lo que es un plebiscito, pero yo repito, te lo digo, un plebiscito es una consulta popular. ¿Son buenas o malas las consultas populares? Mira, depende del punto de vista con que se mire. Desde el punto de vista democrático, las consultas populares son buenas. El problema está que cuando tú le preguntas a un pueblo ignorante, las respuestas van a ser que sí, ignorantes. Entonces, cuidadito allí. El pueblo, ese mal llamado pueblo, es muy fácil de manipular, ignora mucho y existe muchísimo, sobre todo aquí en América Latina, en estos países, en nuestros países, existe esto que yo llamo, ¿no? Que es analfabetismo político. Entonces tú ves a gente que cree en determinado personaje porque tiene muchos seguidores, porque tiene muchos likes, porque hizo una transmisión de streaming, un live. La gente le dejó muchas reacciones, entonces la gente dice, wow, sí, yo confío en este político, este es el hombre que va a ganar porque mira, mira, tiene muchos seguidores. Entonces sin analizar, sin hacer un análisis quizás un poco más profundo o serio de la situación. ¿Por qué estoy dando tanto vuelta con el tema del plebiscito en Chile? Bueno, al punto, ¿es bueno o es malo un plebiscito? Desde mi opinión inconforme, es bueno un plebiscito. Sin duda alguna, pues es bueno saber. Pero hay que leer entre líneas esas respuestas que se dan o esas respuestas que se obtienen. en Chile se está haciendo este plebiscito, porque bueno, para cambiar la constitución del país. ¿Es bueno o malo cambiar las constituciones? Bueno, yo pienso que las leyes están para organizar la vida social, la vida civil. Si eres un abogado, estás escuchando esto, corrígeme si me equivoco. Y por supuesto que quién mejor que la sociedad para proponer cambios y proponer nuevo manejo de cosas que quizás no se deberían estar haciendo como se están haciendo. Desde ese punto de vista suena todo muy hermoso, suena todo muy bonito. El tema está es cuál es la verdadera intención de ese cambio, ¿ok? ¿Cuál es la verdadera intención de las modificaciones, de los cambios, pues de lo que se quiera editar, de lo que se quiera agregar o quitar de una ley o de una constitución? En Chile, país pues convulsionado políticamente, con una larga trayectoria de dictadura, recordemos que apenas en los 90 se libraron de Pinochet, en Chile aún hoy día se rigen por la constitución del gobierno de Pinochet. Bueno, todo el mundo sabe cómo está la situación en Chile, más allá de la situación, ¿cómo está Chile hoy día? ¿Está bien? ¿Es un país que está bien? Sí, es un país que está económicamente bien, estable, mucha gente ha emigrado allá y le está yendo mucho mejor de lo que le estaba yendo aquí. Bueno, en cualquier país del mundo te va mejor que acá en Venezuela. Y no es un país que no está mal, pero por supuesto tienen una gran oposición al gobierno de Piñera y al gobierno de otros presidentes que han pasado por allí por la silla presidencial, que por supuesto tienen esa sangre, ese dejo izquierdoso comunistoide, que coño de la madre que esa sombra comunista izquierdosa ronda América Latina. Desde atrás, desde abajo, desde la Patagonia hasta arriba, hasta aquí, hasta Caracas, de verdad que ese espíritu socialistoide comunista. De soy pobre, ayúdenme, denme beneficios, denme casas, soy pobrecito, pobrecito yo que no estudié. Ese espíritu comunistoide indígena, pudiera decirse, lamentablemente reina a todo lo largo y ancho de nuestro continente. Entonces, pues por supuesto que esa constitución por la que se rige Chile y que es de la época. Data de la época de Pinochet, muchos izquierdosos quieren cambiarla. Buenísimo, repito, si es para mejorar. El tema es que estos izquierdosos de oposición, por supuesto que quieren, incluso han dicho, y ponen de ejemplo la exitosa, la próspera y la libre Venezuela. Ponen a Venezuela de ejemplo para hacer los cambios en la Constitución de Chile. Coño, cuando tú, venezolano, que vives en Chile o que vives acá en Venezuela, escuchas esa vaina y tú dices, pana, qué aberración, yo no quiero eso para Chile. La verdad es que no. Si es para eso, no hagan plebiscito. Si es para eso, no hagan cambio, no hagan enmienda, no hagan nada, de verdad. Pobre Chile, si les toca vivir lo que hemos vivido en Venezuela en 21 años de mierda chavista. Entonces, esa es la situación en Chile. ¿Qué opinas tú? De verdad que para mí, a mí me parece terrible que vayan a hacer algún cambio en la Constitución por un congreso con mayoría socialista y de verdad vayan a joder a ese pobre país. Por supuesto salió Piñera diciendo que qué bueno, que sí, triunfó la libertad, la soberanía, la democracia. Por supuesto ese es el discurso políticamente correcto, pero sabemos que le estamos dando una hojilla al mono. Cuidado, eso es muy peligroso, muy peligroso. Otro tema interesante de esta semana es que bueno, también a raíz de fíjense los daños colaterales, a raíz de la fuga de Leopoldo, hubo cambios en ministerios y embajadas. Ahora Maduro pues dijo, bueno, nada, vamos a cambiar esto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora Reverol es ministro de Energía Eléctrica. Bueno, Reverol que no ha hecho nada, que Reverol lo que sabe hacer es vender cocaína, pues lo pusieron ahora otra vez de ministro de Energía Eléctrica. Y Carmen Meléndez, que la gente está recha y la odia y la detesta allá en Barquisimeto. De hecho, cuando anunciaron este cambio esta semana, la gente celebró. Fue increíble ver en Twitter la gente celebrando esa maldita perra. De verdad que estas mujeres vinculadas al chavismo, cómo las odian, ¿vale? Cómo las odian. Es increíble, increíble. Una mujer que merece, que en teoría por ser mujer merece respeto, merece, coño, cariño, admiración de un pueblo. Son tan ridículas y tan estúpidas estas mujeres del chavismo, y malas además, que coño, que lo que causan es que la gente les agarre arrechera. Entonces, bueno, Carmen Meléndez ahora es ministro de Interior y Justicia. Reverol, Energía Eléctrica, vamos a seguir con los apagones, vamos a seguir con el mierdero. Entonces, bueno, ya sabemos que se movió la mata gracias a la fuga de Leopoldo, que por supuesto, yo lo hablaba en mi análisis político de Leopoldo. ¿Qué pasó allí? Ahí algo pasó, es decir, una persona no atraviesa medio país, atraviesa el charco y llega a Europa sin la ayuda, por supuesto, de gente del otro bando. Vamos a estar claros, no vamos a caer a pasiones aquí. Entonces, ¿por dónde salió Leopoldo? Por Cúcuta, por Apure, por Trinidad y Tobago, por Surinam. No se sabe por dónde salió. Muchos dicen que la ruta fue Colombia, Bogotá, Miami y luego Europa. Pero lo cierto es que tiene que haber ahí una mano peluda, alguien, gente volteada. Hay muchos intereses allí y, por supuesto, hay quienes financian esta vaina de la oposición y tienen para mojar las manos lo suficientemente para que se dé. Y bueno, esa mojada de manos le costó a un gentío unas cabezas. Y bueno, Maduro tuvo que hacer su enroque, que no es más que muevo esta mierda para acá y muevo aquella mierda para acá. Esa es una vaina de verdad que vemos que los ministros y los embajadores siguen siendo la misma cagada. Por cierto, hablando de cagadas, esta semana salió también Maduro diciendo que el chavismo había descubierto la cura del coronavirus, que descubrieron una proteína en el IBIC. Imagínense ustedes esta vaina. Yo leí esto y dije, coño, pero esto está digno de. Además de esto, voy a hablar en las crónicas de la cuarentena de esta semana. Pero, ¿cómo? Yo, a ver, seamos sinceros, inconformes que escuchan esto. ¿Cómo Venezuela? ¿O cómo un país que la tecnología, coño, que no tenemos tecnología, chicos, que las computadoras más avanzadas nuestras son unas canaimas? ¿Cómo Venezuela va a descubrir la cura del coronavirus? Tú eres loco, Ramón. Es decir, tan cara de poceta nos ven. Sí, la respuesta es sí, porque si no fuera así, no hubiesen hecho este anuncio. Terrible, terrible, terrible. El IBIC, las computadoras del IBIC, yo me las imagino así como con Windows XP todavía. Una vaina con Office 95. Una vaina de verdad atrasada, terrible. Se les va la luz, no hay agua. ¿Y tú crees que la gente del IBIC es tan arrecha, está tan motivada como para conseguir la cura de una vaina que no lo han descubierto, no joda, ni los alemanes, ni los suizos, ni los rusos, ni los chinos, que, ajá, sacaron una vacuna, pero se quedó en fase 3 y de ahí para adelante no ha habido respuesta de Rusia y de China con su famosa vacuna, porque evidentemente la vacuna está todavía en fase prueba, no está aprobada? Y entonces ya salen estos venezolanos, o estos, no venezolanos, estos chavistas de mierda a decir que tienen la cura para el COVID. Y que iban bueno, a patentar y a decir qué tal. Por favor, vale, por favor, no nos vean caras de huevones a todos. Y es lamentable que este tipo de noticias la gente se las crea, vale. Que la gente se cree este mojón y diga, verga, sí, el gobierno. Qué bolas, vale. Un gobierno, o sea, un gobierno que no ha podido combatir los piojos que le salen a los niños o que le da a los niños en los colegios. ¿Tú crees que va a conseguir la proteína para el coronavirus, vale? ¿Ah? No, chicos, no hay respeto, no hay respeto. Bueno, el caso de Leopoldo López ha traído cola. Una de esas colas es el caso Roland Carreño. Yo, de hecho, investigando pues esto, me encanta hacer el análisis político porque esto hace que uno lea e investigue un poco más. Y yo desconocía que Roland Carreño era activista de Voluntad Popular, partido de Leopoldo López. Aunque no sé si Leopoldo seguirá vinculado a Voluntad Popular. Es más, no sé si seguirá con la nacionalidad venezolana. Para lo que nos aporta, la verdad, y para lo que nos sirve. Pero bueno, el tema es que yo no sabía que Roland Carreño era activista. Esto era además íntimo amigo. Me da risa cómo lo venden los medios. Dicen, Roland Carreño era íntimo amigo de Leopoldo López. Cuando yo leo eso y digo, bueno, pero ¿qué tan íntimo era Roland de Leopoldo? Le mamaba el huevo. Porque cuando yo escucho estas cosas, yo digo, a ver, es que hay que ser bien amarillista y hay que tener cuidado con lo que redactamos, porque cuando tú me dices, es que somos íntimos amigos, coño, no es más bonito, no es mejor decir, coño, es bastante allegado, tienen una sólida amistad, son muy cercanos. No es mejor decir así, no suena mejor que decir, son íntimos amigos. Cuando tú me dices íntimos amigos, yo enseguida pienso en Ricky Martin dando culo. Es lo primero que viene a mi mente. Entonces, bueno, además que todo el mundo sabe, no nos vamos a caer a pasiones aquí, todo el mundo sabe que Roland Carreño no es muy masculino, que se diga. Recordemos lo que hemos visto a Roland en la televisión y tal, que bueno, yo no me imagino a Roland muy, muy, muy macho que se diga, ¿ok? Y coño, le imputaron que tenía un fusil R15, que tenía 12 mil dólares, que tenía no sé qué, lo detuvieron con dos de sus colaboradores, estuvo desaparecido la semana, luego mitad de semana bueno, apareció, dieron noticias, salió Maduro diciendo, sí, terrorista y tal. Coño, yo a Roland Carreño no me lo imagino poniendo bombas, ni planificando un atentado, ni una fuga, ni una vaina, de pana. Yo a Roland me lo imagino, coño, dando un curso de cómo decorar un matrimonio, de cómo hacer lazos, de cómo, verga, decorar tortas, ¿me entiendes? O sea, es lo que combina más con Roland Carreño. Me perdonan si peco de huevón, y puede ser que de verdad detrás de esa cara de marico, porque es la verdad, Roland tiene cara de marico, me perdonan si detrás de esa cara se oculta un terrorista de alto calibre internacional que es capaz de tumbar al chavismo. Lo que no ha hecho Trump, lo que no hizo Obama y lo que no se hizo en 21 años, lo va a hacer Roland con sus amigos. Una vaina increíble. Entonces, bueno, sale al pobre Roland y bueno, le metieron terrorismo, le imputaron un poco de vaina por el pecho y bueno, ahora a pagar cana. Bueno, ¿será Roland el próximo fugado del chavismo? Vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, como les dije, hoy es 31 de octubre. Faltan poquitos días para las elecciones en Estados Unidos y Trump lanzó un programa para crear 3 millones de empleos para los latinos. Trump que le dijo o nos dijo ladrones, drogadictos, asesinos a todos los latinos, recordemos, hagamos memoria. Trump que nos dijo todo eso, ahora sí crea estos empleos porque está 10 puntos por debajo de Biden, la gente está arrecha. Y aunque ha estado pareja la contienda, las encuestas de esta última semana le dan a todas, dan por vencedor a Joe Biden. De hecho, anoche yo estaba viendo unas entrevistas en CNN, entrevistaron a unos profesores universitarios y hay un carajo, les debo el nombre, que ha hecho siempre el pronóstico de todas las elecciones desde Reagan para acá, desde el año 84 para acá, y nunca, nunca ha fallado sus predicciones. De hecho, el carajo predijo, o bueno, hizo su análisis, tampoco es que es un Nostradamus moderno, pero hizo su análisis con ciertos elementos y factores de la política y la cosa de Estados Unidos, y determinó que por el comportamiento de todos estos números, iba a ganarle Trump a Hillary y no se peló. Y nunca se ha pelado desde el año 84 para acá. Y entrevistaron a este analista y el carajo dijo, va a ganar Biden. Así que, bueno, eso pues me llevó a investigar un poco más al respecto. Hemos visto en los medios mucha gente que, oh, las Biden es socialista, ¿qué tal? Yo creo que la gente está confundida un poquito con Joe Biden y Bernie Sanders. Ojo con esto, ojo con esto. Porque mucha gente que es comunista, que es afecto a Fidel Castro, que el Che Guevara, qué tal. Yo no sé si es que la gente está confundida con Bernie Sanders, que sí es abiertamente pro Cuba y pro Fidel Castro y toda la cosa, y están confundiéndolo con Joe Biden. Hay que leer un poquito acerca de Joe Biden y su trayectoria política. No estoy diciendo que sea un niño Jesús ni que sea lo mejor y tal, pero sí salió gente diciendo que bueno, muchos artistas diciendo que apoyan a Biden y no a Trump, que evidentemente es demócrata, tiene una posición evidentemente en contra del chavismo, fue vicepresidente de Barack Obama, tiene una gestión que es pública, notoria, abierta, simplemente hay que leer y recordar un poquito y de verdad buscar si hay alguna vinculación allí de Biden con el chavismo, con la FARC, con Petro en Colombia, o con alguna otra célula socialistoide, y la verdad es que no lo hay. No lo hay. Los invito a leer un poquito más, a investigar un poquito más, porque hay una gran propaganda en contra de Biden, tildándolo de comunista y de socialista. Yo aquí no estoy defendiendo a Biden, pero las cosas como son. Las cosas como son. Si un político es un hijo de puta comunista, hay que decirlo. Si un político es un hijo de puta capitalista, hay que decirlo. Normalmente, la norma nos dice que un político es hijo de puta, sea de izquierda o de derecha. y las cosas hay que decirlas como son, y por eso existe este análisis político. Espero que lo hayan disfrutado. Nos escuchamos la próxima semana analizando todo lo que sucede en el mundo y en nuestra aporreada Venezuela. Gracias por escucharme. Chau.